Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más con ustedes, tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast. Y esta vez para darles un nuevo tema, un nuevo episodio de este su espacio, su programa llamado Barbie Tiene Voz, su servidora. Dándoles la bienvenida y bueno, espero que se la lleguen a pasar bien el día de hoy, que lo disfruten mucho. Ya es miércoles, el ombliguito de la semana. Espero que estén teniendo un excelente día. Y para todos aquellos que cumplen años, pues feliz cumpleaños, happy birthday y que se la pasen increíble. Para todos aquellos que estén teniendo un mal día, bueno, sepan que siempre hay algo lindo de todo esto, que de todo aprendemos y que siempre sale la luz y que siempre sale el arco iris y que siempre al final del día hay algo bueno por qué agradecer. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel. Este es tu episodio, este es tu programa Barbie Tiene Voz y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast que está hecho para todos aquellos clásicos de la vida, para aquellos que luchan por sus sueños, viven sus propias vidas y quieren mejorar su propio mundo, para los que a través de eso mejoran las vidas ajenas. Sí, un espacio para todos los que luchan por ser mejores cada día, sin dañar a quién, aquellos que quieran ser más muchosos, más valientes y más arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast, para ayudarte a hacer lo que quieras ser. Besitos, comenzamos. I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know it was fair, baby, hey, babe, lately, you've been all on my brain. And if somebody would have told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would have told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no gym. Claro que sí, queridos, una vez más con ustedes, su dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu servidora. Y recuerden que estamos en el programa en Spotify como Barbie Tiene Voz y claro que sí, también ya estamos transmitiendo por radiocartón.com, tu radio por internet, de 4 a 5 de la tarde. Este es tu espacio, este es tu programa, yo soy tu servidora y sé lo que quieras hacer. Comenzamos con el tema del día de hoy, queridos. Y sin antes no recordarles que estamos en la página de Facebook como el escritorio de Barbie Mattel. Recuerden que les he estado dejando por ahí avisitos de que me dejen saber cuál es el tema de su interés y de qué les gustaría que se hablara, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy. Y dice así: silencia tu ego, en ocasiones es necesario. Y dice así: comenzamos. Te invito a que pongas muchísima de tu atención y espero que este tema sea de tu total agrado y que te sirva para algo. Mejores tu día. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel y esta es la voz de Barbie. Yo no odio a nadie. Hace rato entendí que las acciones de las personas no tienen nada que ver conmigo. Más bien tiene más que ver con ellos mismos. Uno vive más tranquilo cuando perdonas y sigues adelante, que hay cosas que no vemos y que no vamos a poder cambiar porque no está en nuestras manos. Hay situaciones que se salen de nuestro total control. No todo está a nuestro alcance para ser modificado, para ser arreglado, por más lindas personas o positivas que quieramos ser o que seamos en algunos ejemplos. Hay situaciones que no podemos controlar, querido. Mira, el clima, el tráfico, el mal genio de tu jefe, de tu vecina, la queja constante de esa persona, el ladrido del perro, los tratos de otros hacia ti. Y son cosas que no podemos controlar. Tú te puedes poner a pensar que de repente puedes decir, en mi trabajo hay alguien que me detesta o que me trata mal, pero no sé por qué, si ni siquiera le he hecho nada. Bueno, querido, déjame te digo que son situaciones que no puedes hacer tú nada sobre eso, ¿no? La realidad es que pues no podemos controlar los sentir ni el pensamiento de las demás personas. Se puede modificar, sí, pero no lo podemos hacer nosotros. ¿Y qué puedo hacer yo contra eso? Bueno, pues puedo elegir la actitud la cual yo puedo afrontar las situaciones y cómo decido sentirme respecto a eso. Entiende que nadie puede robarte ni puede robarte tu poder ni es dueño de tu decisión. Y sí, Está bien no estar bien, pero también está bien trabajar y dar lo mejor de nosotros, en esforzarnos, porque sentirnos bien no es magia. No es sacar una varita y decir, ¡pum! Ya llegó y chalacadula, chalacadula, salchicomula, vividiva, vidibum. Pues no, ¿verdad? No se trata de la película ni se trata de hacer magia. Qué bueno que pasara y que sucediera, estaríamos en lo correcto, pero no es así de fácil, querido. Eso se construye, es un hábito. Tú eliges la actitud en cada momento y también entiendo que somos humanos y que por más a veces que queramos tener la actitud correcta, pues llega un momento en que está nuestra mente y nuestra energía saturada y reaccionamos de una manera un poco impulsiva. Sin embargo, reaccionamos y decidimos modificarla porque sabemos que no nos llevaría a algo bueno, ¿sí? Mejoras tu actitud sin duda y estás más feliz y es que das lo mejor de ti. Y no es rabia ni resentimiento, mucho menos odio. Claro, lo mío, y te lo digo así, era cuestión de decepción por andar esperando lo que yo daba en todo momento sin recibir ni siquiera una migaja de eso. ¿Estaba dispuesta a dar? Claro que sí, querido. Yo sé que tú estás igual. Y es que las reglas de mi vida son muy simples. No hago mal a nadie, no me meto con nadie. Ayudo siempre que puedo a alguien que lo merece y lo necesita. De ahí el respeto que reciben de mí es el mismo trato que me dan. Ni más ni menos. Entiende que no puedes controlar nada de lo que pasa alrededor de tu vida, ni las acciones de las demás personas, aunque en ocasiones sus actos provoquen pena y un poco de incomodidad. Pero no, querido, no eres tú el responsable de sus acciones ni de sus decisiones. Vamos, pero pues puedes controlar la forma en que respondes tú ante esa situación y ante todo eso. Comenzamos. Silencia tu ego en ocasiones es necesario. Ese es el tema del día de hoy. Y espero que este tema sea de su total ayuda, de su total agrado, lo disfruten y lo puedan compartir con alguien que sepa que lo necesita. Nadie golpea un río hasta someterlo. Debes rendirte ante la corriente y usar su poder como si fuera tuyo. Entonces, ¿me dices que renuncie al control? No tiene sentido. Tienes toda la razón, querido. No todo lo tiene y no es necesario. Mira, tu intelecto es necesario y te ha llevado lejos en la vida, pero no te llevará a más. Simplemente ríndete, silencia tu ego y en ocasiones créeme que es necesario que lo hagas. Y tu poder surgirá desde adentro. ¿Por qué? No podemos estar controlando todo el tiempo ni estar yendo contracorriente. A veces hay que dejar y soltar las cosas para que fluyan y se dé lo que se tenga que dar. Entiende que después de la tormenta siempre viene la calma y cuando tengas un nudo en la garganta y el mundo sientas que se te cae encima, es necesario llorar. Llorar tan fuerte como tú puedas y como tú lo sientas. Debes entender también que llorar no tiene pues nada de malo. Muchas veces es necesario para liberar nuestras almas de carga muy pesadas. Sí, así que puedes romperte en llanto sin temor. Desahogarnos y liberarnos no es malo. Ni es ser débil, ni es cuestión de ser, pues ni es de debilidad, ni es de que seas una mala persona, ni es de remordimiento tampoco, y mucho menos es de que seas un fracasado. Está bien caer de repente, puedes quedarte llorando en el piso el tiempo que necesites. Rómpete en pedazos y cuando finalmente la tormenta haya pasado y decidas tú levantarte, primero asegúrate de recoger todos tus pedazos saludables y ponerlos de vuelta en ti. Modifica lo que creas que es necesario modificar y entonces constrúyete y reconstrúyete de nuevo. Toma tu vuelo, eleva tus alas y a volar. Después deshazte de todos esos pedazos que ya no te sirvan. No los necesitarás ya nunca más, querido. Por eso, sí, cuando hayas terminado de reconstruirte, levántate y muestra al mundo una versión muchísimo más fuerte de ti. Porque la calidad humana que posees es totalmente increíble. Y a pesar de estar por momentos cabizbajos y destrozada o destrozado, a pesar del comportamiento de los demás, tú contigo, o sea, no es porque tú lo tengas con ellos, es que ellos los tienen contigo. Tú no puedes ser igual, ni puedes perder tu esencia de quien tú eres o modificar tu trato. Tú debes de seguir siendo igual. Pues la actitud y la calidad humana que tú posees es genuina y es decisiva, concreta. Eres así, que sus actos no generen un cambio en ti para mal. sino para ser o para ser una mala persona. Tienes que ser una buena persona, no puedes compararte ni bajarte a un mismo nivel, y eso, ay querido, eso es lo más grandioso, ¿sabes? Hay niveles de personas, y lo siento si muchas personas se molestan cuando, en ocasiones yo lo he dicho, ¿no? Bueno, es que hay niveles y hay, ¿cómo lo he dicho? Pues no somos iguales, o sea, sí me refiero a eso, al nivel de persona, a la calidad humana. Porque desgraciadamente, yo lo he dicho, o sea, ni un título, ni el dinero, ni nada por el estilo te va a venir a ser una buena persona. Eso es conforme a los valores y a las bases y a los modales y a lo que tú eres, ¿no? La calidad que tú tienes. Es por ello que te digo, ¿qué es la calidad humana? Y tú te puedes preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es la calidad humana? Bueno, yo hoy te voy a dar esa respuesta. La calidad humana es hacer lo correcto aunque nadie te vea. La calidad humana es algo que confundimos mucho con interés de alguien. Porque puede ser que te trate lindo y sean atentos o atentas contigo y cariñosos, pero no hay que ilusionarnos. La calidad humana la tiene una persona que trata bien a los demás. Es gentil, comprensiva, amable, educada, cuidadosa. En cómo te trata y cómo se refiere hacia ti. Te respeta tus decisiones y hace que te respeten. Y en ocasiones te sientes avergonzada por los actos o actitudes de las demás personas. Yo lo entiendo y lo sé. Hay veces que te da pena ajena las acciones de otras personas, las palabras de otras personas a tu alrededor. En ocasiones puedes sentirte con tu dignidad lastimada y te puedes sentir utilizado, usado de alguna forma, o tal vez lastimado emocionalmente porque no te dan el crédito de lo que tú haces o de lo que dices, y porque buscan a toda costa de boicotear tu trabajo, de hacerte quedar mal con los demás y de quedarse ellos con el crédito que saben que a ti te ha costado mucho conseguir. ¿Qué dirán los demás? Pues que piensen lo que quieran. ¿Qué pensarán de mí? Que piensen lo que les dé su gana. Que no tengo dominio ni autoridad o soy una burla. La realidad es de que eres genuino, pero esa tampoco es tu culpa, ni tienes que sentirte responsable por lo que los demás crean o piensen sobre ti y tu persona. Es solamente su opinión y ves lo que ellos piensan de ti. Esa tampoco es tu responsabilidad. Ya mucho cargamos en dominar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestros deseos de actuar de la misma forma, pero aquí vuelve la calidad humana. Y es lo que quiero darte a entender, querido. Entonces te diré lo que es y no es tu responsabilidad, para que haya un poquito de entendimiento entre nosotros. Y bueno, yo te diré qué es lo que no es tu responsabilidad. En ocasiones nos sentimos responsables de los hechos y actos de otras personas, pero te voy a explicar. No es tu responsabilidad las acciones de los demás. Las palabras de los demás no es tu responsabilidad. Los sentimientos de los demás no es tu responsabilidad. Conlleva a tu responsabilidad por lo que tú le puedes hacer sentir a esa persona. Se llama responsabilidad afectiva. Sin embargo, tú no eres el responsable de lo que otra persona pueda sentir de ti o por ti o le causes. La verdad es que es tu decisión a final de cuentas. Las consecuencias de las acciones de otras personas no es tu responsabilidad. Las creencias de otras personas no es tu responsabilidad. Los errores de otras personas no es tu responsabilidad. Las ideas de los demás no es tu responsabilidad. Te voy a decir que sí es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es, o tu responsabilidad es, las palabras, la conducta, el esfuerzo, las acciones, los errores, las ideas, las consecuencias de tus acciones. Solo te diré que cada quien sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace y lo que quiere perder al estar haciendo o diciendo esa cosa, esa situación, ese tema, esa acción. Querido, solo entiende que el diablo no existe. Madura, ya hazte cargo de tus decisiones y de tus consecuencias. O sea, el diablo no realmente es como lo podríamos imaginar. Te lo digo de esta manera. Porque cada quien tiene sus creencias, te lo digo a mi forma y manera que yo lo entiendo, ¿sí? Las consecuencias de tus actos no se las atribuyas a supuestas fuerzas ajenas al universo o a algo que está bajo de nosotros. es producto de tu fantasía realmente, es algo que tenemos dentro de nosotros mismos realmente. En todo caso eres tú y tienes que asumirlo, porque es bien fácil culpar a los demás, y no me hablo nada más como del diablo, me hablo respectivamente de las acciones que tenemos. Es bien fácil decir, no es que fulanita, es que tú tienes la culpa. No, es que asume tu responsabilidad y asume lo que tú has provocado para que esa persona tenga esa actitud contigo. Y es que a las malas aprendí, y te lo puedo decir así, querido, que ser bueno no hace que te amen, hace que te usen. Pero eso tampoco es mi responsabilidad, ni tu responsabilidad. El cómo te tratan los demás, hablamos de calidad humana. Quiero que entiendas que no es porque los demás te traten mal, tú debes de ser igual. Simplemente aplica indiferencia ante los sentimientos que puedan afectarte. Yo seguiré siendo linda con las personas porque esa es mi esencia y es lo que yo soy. Eso sí lo puedo controlar yo. Eso es lo que tú puedes controlar, querido. Es lo que yo quiero darte a entender. Y esa es la calidad humana, porque somos muchosos y eso es lo que habla de nosotros, la muchosidad. Esa que tú puedes decir, ¿qué es la muchosidad? Bueno, hoy te lo voy a decir. Es tu esencia, es el hecho de ser feliz y aceptar todo lo que viene hacia nosotros y saber encontrar el verdadero sentido de la vida con los problemas a cuesta, aún ser uno mismo sin temor, ni caretas y sin perder tu identidad y lo que te hace único. Esa es tu muchosidad, es tu esencia. Y es tu sello y es tu marca personal. Tampoco te estoy diciendo que debes permitir todo y que está bien que todos tenemos, porque realmente todos tenemos un límite y sabemos hasta dónde llegar y aguantar y poner un alto, hasta dónde soportar siempre y cuando tu dignidad no se vea afectada ni pisoteada. Poner límites, querido, no es malo y es parte de tu amor propio como persona y por el amor y la calidad humana que tú posees. Por ello mismo tienes que saber poner límites y no es malo, es lo que te puedo y te vuelvo a repetir. La realidad es de que todos sabemos hasta donde yo sé, hasta donde no y hasta donde quieres. Y no te hace una mala persona o una persona con mala calidad humana el ser un poco egoístas propiamente para proteger tus sentimientos, tus pensamientos, tu dignidad, tu respeto a ti como persona. Y a nuestra persona, como quieres ser tratado. Tú le dices a las personas cómo quieres ser tratado. Mínimo lo que has dado es lo que mereces. Así que jamás permitas que alguien menosprecie o ponga en duda tu virtud. Ni tus cualidades. Ni lo que tú haces, ni lo que tú aportas, ni lo que tú das a esa persona. O a ese lugar, a ese trabajo, a la escuela. Eso lo puedes aplicar en cualquier situación de tu vida. Jamás dudes de tu gran valor como una persona. El que no te sepan apreciar, el que no te sepan amar, el que no te sepan respetar, no merece tener un lugar en tu vida y tú decides hasta cuándo. Les voy a dejar la frase con la que quiero que se queden totalmente, que piensen y que les sirva de algo, queridos. Bueno, dice así. Es por eso que te dejo la frase que atesora, la frase que hace que este programa y que este espacio sea peculiar. Es mentira que siempre recibes lo que das, porque lo que das representa lo que eres. Y eso es lo importante. Esa es la frase del día de hoy, queridos. Poner un límite emocional no es malo. No debemos de permitir que ciertas cosas o acciones nos perjudiquen, porque son cosas externas a nosotros que realmente no podemos controlar, pero tampoco lo debemos permitir. Por respeto a nuestra dignidad como persona, recuerda, querido, que la dignidad no se negocia. En ocasiones damos un lugar o un respeto a personas que de verdad ni siquiera lo merecen o que realmente no lo quieren. ¿Por qué darles ese lugar a esas personas si realmente no lo aceptan? Y te esfuerzas mucho y quieres y a fuerzas, pero las cosas no se hacen a fuerzas. Si no estás siendo tratado con amor y respeto, debes revisar tu etiqueta de precio. Tal vez lo bajaste mucho. Eres tú quien le dice a la gente cuánto vales, así que salte del cajón de rebajas y colócate detrás del cristal donde se colocan las cosas de alto valor. Sé que es difícil poner un límite, lo sé, pero no es imposible. Recuerda que Maléfica era buena hasta que le cortaron las alas. Y pues, querido, muchas veces nos preguntamos, es que, o te han de decir, es que ¿por qué tú no eres una? O sea, tú sé igual con las personas, tú demuéstrales lo mismo. Y hay ocasiones que sí debemos hacerlo para poner un límite. Pero la realidad es de que muchas veces te cuestionan por qué sigues siendo buena si esa persona te trata tan mal. Porque si son groseros contigo, ¿por qué los tratas bien? Pues porque la maldad no radica en ti, querido. Y ahí se nota. A veces tenemos que actuar de cierta manera que no nos importa, porque tenemos que controlar eso, porque nos importa el trabajo, porque nos importa estar en paz, porque ya trascendimos muchas veces, muchas situaciones nos han hecho modificar nuestro entorno y nuestra conducta, ¿no? Nosotros ya maduramos esa parte y ese aspecto, pero a veces nos va a seguir afectando porque somos seres humanos y no podemos controlar lo que otras personas pues hacen o dicen realmente. Y no está en nosotros, querido, no es tu problema. Yo sé que a veces te da pena el cómo se comportan algunas personas en tu trabajo o con algún familiar o con algún, o ya sea a lo mejor esa típica amiga o amigo que todo el tiempo está queriendo hacer mal, sentir mal a los demás, ¿no? Que tienen un grupito de amigos y dicen, y no falta, ¿no? El que esté ahí de chingaquedito con los demás. Tratando de aparentar lo que no es, tratando de humillar a los demás por lo que él tiene, que a final de cuentas ni es su dinero ni son sus cosas porque se los dejó su papá o su mamá, o porque han tenido dinero y han estado acomodados, o porque, no sé, miren, queridos, hoy en día hay muchas cuestiones por lo que las personas se sienten con derecho de humillar a los demás. Y qué triste, ¿saben? Es triste tener ese... Pues saber hoy en día y darte cuenta a veces que las personas que a veces están a tu alrededor no se sienten felices de lo que tú eres y de lo que haces, y todo el tiempo te están tratando de, pues, de echar en cara lo que ellos sí son y lo que ellos tienen. Pero quiero que entiendas una cosa, querido, no es tu responsabilidad el cómo ellos se comporten, el cómo ellos actúen. La realidad de todo esto es cómo eres tú con los demás. Tú sigues siendo lindo, sigues siendo... bueno, sigue dando tu mejor rostro con límites. Claro que sí, eso nunca es malo, saber poner un límite y saber dirigirte ya con esas personas con límites y decir ya no me va a afectar lo que tú estés haciendo, lo que tú estés diciendo, porque finalmente no es mi problema, es problema de ellos, querido. Y yo creo que a veces lo mejor de todo esto es como de cierta manera alejarte, ¿no? Alejarte de esas personas. A veces, por ámbitos o opciones de trabajo, uno a veces no puede, tienes que aprender a convivir con ese tipo de gente, pero ser un poco más inteligente. Déjalos que fluyan. Yo siempre he dicho que los Judas se ahorcan solos. Perdón. ¿Por qué? Pues porque sus mismas acciones los orillan a cometer errores y a demostrar realmente con las demás personas ¿quiénes son en realidad? Y si bien siempre he dicho que no tiene nada que ver con quién te juntes y te reúnas, porque eso no tiene nada que ver contigo, pero de cierta manera a veces sí te intoxica estar en un ambiente que no es para ti, que no es el tuyo, y porque muchas veces, o sea, porque tú tienes la decisión de cambiar y de ser mejor, pero también puede conllevar a que te hagas un poco como esas personas. Porque tiene mucho que ver la convivencia, con quién te reúnes, con quién te juntas, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de tratar a los demás. Y tiene muchísimo que ver. Entonces tenemos que aprender a cómo ser nosotros, a ser originales, como yo te lo dije. Ser muchosos, porque este programa se trata de eso. De ser muchosos, de ser mucho mejor. Y no es que demuestres ser mejor que los demás, porque al final de cuentas la vida... En la vida no estamos los que ya aprendimos muchas cosas, los que ya trascendimos y ya maduramos. No estamos en esta vida para ver quién es mejor que quién. Ay, mira, esta baila mejor que yo. Ay, mira, aquel hace el mejor trabajo que yo. O estamos compitiendo. Sí, en la vida hay mucha competencia, desgraciadamente. Así es el universo. Hoy en día la sociedad, todo lo que pasa en la vida son competencias de ver quién tiene más dinero, de ver quién se viste mejor, de ver quién vive mejor, que dónde vives, que todo es eso, capitalismo. Pero la realidad es que las personas que ya trascendimos buscamos otro tipo de cosas, situaciones, reuniones, amistades, trabajos, porque buscamos lo mejor en nosotros, porque somos muchosos y a eso vinimos a este mundo y por eso estamos... Ah, oh, perdón, pasó un accidente. Y a eso vinimos a este programa. Pero bueno, querido, solamente quédate con eso. Tú no puedes ser responsable de las acciones ni decisiones de otras personas. Tienes que dejar en ocasiones que se equivoquen para que aprendan de ello. Muchas veces queremos ayudar a las personas a que tengan un mejor vivir, pero... Y decirle, ¿sabes qué? Pues la verdad, yo no soy quien para decirte que la estás regando, que la estás cagando, pero pues, aparte tampoco podemos ir por el mundo y todo el tiempo diciéndole a la gente, porque a veces lo toman a mal, queridos. Tenemos que dejar que esas personas silencien su ego, porque en ocasiones es necesario y como yo se los he dicho, a lo mejor nosotros ya pasamos por esa parte y esa fase y sí, es verdad. Pero esas personas no, y tienen que aprender algo en la vida, y nosotros no podemos evitárselos. Hay situaciones que no podemos ayudarles a modificar, y que nosotros quisiéramos que no pasaran por ese tipo de sufrimiento, pero es inevitable, y a veces sus acciones los llevan a tener ese tipo de consecuencias, ¿no? Y tenemos que dejarlos, no está en nosotros. Les decimos, ¿sabes qué? Esto no está bien, no está padre, pero la realidad es que al final de cuentas las personas y nosotros decidimos qué queremos para nosotros y qué no. Entonces, nadie experimenta en cabeza ajena más que en la propia, queridos, así de simple. Y quisiéramos a veces como papás también que nuestros hijos entendieran por las experiencias que hemos tenido, pero nos juzgan de locos y la verdad es que hoy en día pues los chavitos ya están muy intoxicados de esta sociedad, ya todo es superficial, ya a nadie le importa el cómo hacer sentir a los demás, ya es ensimismarse en uno mismo y pensar lo que yo quiero, lo que quiero, y está bien, pero lo que no está bien es tener que obtener eso a base de humillaciones a otras personas, de pisotear a otras personas solamente porque tenemos un puesto en un trabajo donde pues tengo más autoridad, ¿no? Y yo decido qué se hace y simplemente porque yo quiero. No es así la vida. Tenemos que aprender a silenciar nuestro ego. Los que tienen un cargo más alto que otras personas, no estás ahí por mero gusto, estás ahí porque a lo mejor te quemaste las pestañas, porque lo obtuviste con sacrificio, porque aplicaste un examen, porque te pusiste vivo, porque le echaste muchas ganas, porque tú así lo decidiste. Pero tampoco puedes tomar las riendas y decidir por otras personas y decidir que esa persona no sobresalga, que esa persona siempre esté en la oscuridad, que esa persona se sienta mal por lo que tú haces, porque tienes un cargo más alto y porque tú decides quién vale más que quién. Discúlpame, pero estás equivocado. Silencia tu ego. No todo en la vida y no todo gira alrededor de tu mundo. Hoy puedes tener suponer, hablando de trabajos, tú puedes tener ahorita ese puesto más alto, pero la vida es una ruleta y no puedes ir por la vida jugándote el azar, porque la realidad es de que no escupas para arriba porque te cae la escupida, querido. No puedes ir todo el tiempo retando a la vida ni a la suerte, porque en ese momento que pase eso, pues te vas a sorprender demasiado. Tanto que vas a decir, pero es que yo estaba bien, yo estaba aquí. Pues sí, pero es que también tus acciones tienen mucho que hacer y que decir. Y las acciones no te puedes dar cuenta ahorita, pero tienen muchas consecuencias de lo que obtienes o de lo que no obtienes o de lo que se te quita en la vida. Por eso yo les digo, o sea, tenemos que ser muchosos, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y ayudar a quien puede. Y total, o sea, a final de cuentas, si existen personas que no puedes dejar de ver porque estás en un trabajo donde tienes que convivir con ellas, simple y sencillamente no te dejes pisotear, pon un límite con respeto y date tu lugar. A final de cuentas, todos somos personas y todas, por ser personas y ser humanos, merecemos un respeto y un valor. y si no estás siendo tratado con amor, valórate. Y el que quiera decir que encajes en un lugar, no quiere decir que estés en el lugar correcto. A veces nos ponemos a ver alrededor y puede ser un trabajo tóxico, personas tóxicas que nos hacen daño, que nos enferman la mente, que te causan ansiedad, que te vuelven a sacar esos trastornos que ya no tenías o que ya estabas en paz, o noviazgos o parejas que también te lo ocasionan. Silencia tu ego y reconoce lo que es bueno para ti y lo que no. Pues querido, darle vuelta de hoja, empezar de nuevo, y si ese libro no te sirve, deséchalo y comienza con uno nuevo. Esto es todo por hoy, queridos. De verdad deseo que este pequeño episodio haya sido de tu total agrado, de tu total servicio. Deseo de todo corazón que se la pasen súper increíble el día de hoy. A todos los que están pasando, pues que están cumpliendo años, en especialmente a mi hija Esmeralda, un besote, mi amor, te amo, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor y que todos tus sueños y tus metas se cumplan en la vida. Bendiciones para ti y para todos aquellos, y para todos los muchosos y los clásicos que están en este programa. Bueno, un grande abrazo, mis mejores deseos, y claro que sí, ¿por qué no? Seguiremos con más en este su espacio, este su programa, Barbie Tiene Voz, tu servidora. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocartón.com. No te lo pierdas, me despido sin antes no desearles un gran feliz día, que se la pasen increíble, que coman de lo más lindo con sus seres queridos, compartan, convivan, y no hay que ser egoísta. Si tienes algo, compártelo con alguien. Te quiero, mil besitos, me despido, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Sí.